siempre, siempre, siempre. No te enamores y te enamoraste de mí. Dijiste todo a su tiempo y me propusiste vivir junto a ti. Dijiste nunca te olvides y te olvidaste un día. Que estás comprometida y que nos divertía vernos a escondidas. Si has decidido dejarlo, fue tu decisión, yo no te lo pedí. Que viviría contigo, debiste preguntármelo primero a mí. Soñaste con mis cosas que yo no te ofrecía. Fue toda una mentira, vos lo sabías, un toque y me voy. El mentir te hace hermosa, escondernos me gusta más. Nunca te prometí otra cosa, mi negra hermosa, ¿de qué me hablas? El mentir te hace hermosa, escondernos me gusta más. En dos horas o en una noche la pasamos bien y luego te vas, te vas, te vas. ¡Javier! ¡Te voy a remachar! Amigo Gustavo Ferré, allá en Román. Te enamores y te enamoraste de mí. Dijiste todo a su tiempo y me propusiste vivir junto a ti. Dijiste nunca te olvides y te olvidaste un día. Que estás comprometida y que nos divertía vernos a escondidas. Si has decidido dejarlo, fue tu decisión, yo no te lo pedí. Que viviría contigo, debiste preguntármelo primero a mí. Soñaste con mis cosas que yo no te ofrecía. Fue toda una mentira, vos lo sabías, un toque y me voy. El mentir te hace hermosa, escondernos me gusta más. Nunca te prometí otra cosa, mi negra hermosa, ¿de qué me hablas? El mentir te hace hermosa, escondernos me gusta más. En dos horas o en una noche la pasamos bien y luego te vas, te vas, te vas.